Hola chicos, disculpen la demora, pero bueno, saben que hemos tenido un pequeño problema con el internet. Y nada, vamos a empezar con la exposición. En verdad es bastante cortita, porque mucho de medio digital, redes sociales y todo eso no conozco, pero les voy a hablar sobre lo que yo uso en mi experiencia como periodista, bueno, de Perú 21, para trabajar mis temas de investigación. El tema es ese, ¿no? Las redes sociales, recursos digitales y el periodismo de investigación. Les voy a contar un poco cómo ha sido la transición o mi transición personal del impreso a lo digital. Yo empecé mi carrera en 1999 en el, no saquen cuentas por favor, en el diario Liberación. Y bueno, nada, recuerdo que todo el mundo tenía ya computadoras en la redacción, pero solamente dos o tres de ellas tenían internet. Entonces, el trabajo de investigación que hacíamos en Liberación básicamente era de campo. O sea, si querías sacar algo, te llegaba la denuncia y tú tenías que irte a entrevistar con la fuente, conseguirte fuentes, o básicamente te ibas a un archivo, chequeabas los archivos de los, bueno, de una institución o de la institución que tú estuvieras investigando. Ahora con el internet, el trabajo es un poco más... ¿Más alto? Ah, okay. El trabajo es un poco más fácil, si se quiere, para buscar documentos, ¿no? Porque en verdad todo o la mayoría de la documentación se encuentra online. Eso también depende del qué tanta sea la transparencia de las instituciones para colgar sus documentos. Algunas veces los puedes encontrar fácilmente, otras veces no, tienes que navegar mucho por las páginas web. O, bueno, finalmente, si ya no consigues ahí, tienes que solicitar la información y, bueno, si es que no te la quieren dar, ya tienes que apelar a la ley de transparencia de la información pública. Personalmente, a veces uso, bueno, en realidad mis fuentes como redes sociales son Twitter. Siempre estoy en el Twitter. Para quienes no me tienen, soy arroba Zarela Sierra. MySpace, Twilow, que es para buscar toda la información que sale en el Twitter, es como un buscador dentro del mismo Twitter, LinkedIn y otras redes, ¿no? No sé si ustedes conocen estos dos buscadores, que es Hacia y Husat. No se ve muy bien, pero el Hacia lo que te permite, yo busqué a Alberto Fujimori, que es un personaje súper conocido, te bota en tipo de links toda la información que se pueda conseguir de ese personaje. Por ejemplo, acá ves toda información de web. Bueno, tienes que abrir el link. La galería, estas son notas que han salido publicadas en medios respecto a Alberto Fujimori. Tienes imágenes y tienes una sarta de videos, ¿no? O sea, en realidad es algo así como bien compilado. Y Husat es para buscar dentro de redes sociales. Permítanme que me cruce. Ves, por ejemplo, busqué acá Alan García. Entonces te sale, bueno, el sumario, que es todo. Y puedes cliquear en LinkedIn, MySpace, bueno, Facebook, Twitter, Wikipedia. Es como un compilado, es lo que se llama una red semántica, una cosa así. Te sale toda la información en un solo bloque, en una sola página. Me parece súper útil y si estás con temas de tiempo y no puedes abrir muchas páginas o lo que fuera, estas redes son en verdad súper útiles para el trabajo. Bueno, todos conocemos el Google, obviamente. De hecho, es el buscador más usado. Pero les quería compartir algunos trucos que yo utilizo en mi trabajo diario para buscar información o documentación, ¿no? Si tú quieres buscar, por ejemplo, información en alguna intranet, cualquiera de cualquier medio, institución o bueno, público, privada, solamente tienes que añadir a tu búsqueda el URL intranet. Para restringir geográficamente cualquier búsqueda, pones lo que estás buscando y pones luego site, dos puntos. En este caso, por ejemplo, si estamos buscando dentro de Perú, sería PE. Si buscas, bueno, no sé, Uruguay, UY, Colombia, de acuerdo al país donde estés buscando la información. Y si quieres ser incluso más específico, por ejemplo, que buscas en la página del Ministerio de Educación o alguna página de institución pública, pones site.gov.pe. que es el link de las organizaciones públicas del país. Bueno, para buscar formato solamente tienes que poner file type, dos puntos, de acuerdo al formato que estás buscando, ¿no? PDF, te van a salir todas las búsquedas, que tú, la búsqueda que tú estás haciendo solo en formatos PDF, si estás buscando documentación, o XLS si buscas Excel, y bueno, así sucesivamente. Este es un truco que en verdad aprendí en un taller, que bueno, no sé si ustedes lo conocen, pero a veces encuentras, por ejemplo, si buscas en una página web de alguna entidad o institución, a veces te cobran para buscar para que te baje la información o te baje el documento. Lo que puedes hacer entonces, a veces resulta y a veces no, usualmente sí, pero bueno, pueden intentarlo, copiar el link que te ha salido por el cual te quieren cobrar y lo pegas en el Google. Cliqueas y si tienes suerte, te va a salir la página, el documento que quieras libre, sin pagar. Bueno, ¿cómo trabajo yo con el Internet? Obviamente, por más digitalizado o que esté el medio ya, siempre cualquier investigación comienza por una denuncia. Sea el medio por el que te llegue, ya sea personal, vía mail, en fin. Lo primero que uno hace, además, esto es aparte de las fuentes que tú tienes que consultar, porque siempre es necesario consultar fuentes, por más de que encuentres información en la red y todo, siempre me parece, desde mi punto de vista, es necesario confirmar con fuentes y entrevistarte y tratar de mantener siempre ese contacto con las fuentes y con las personas. Pero más allá de eso, si por ejemplo quieres buscar a una persona, descubrir la identidad de una persona, cuántos años tiene, en fin, toda la información que sea de una persona, tienes que buscar o lo que yo hago es buscar en estas tres redes, ¿no? RENIEC, en la SUNAT y en Infocorp. Lamentablemente, RENIEC e Infocorp te cobran por la información. En RENIEC, obviamente, ustedes saben, está todo tu registro de identidad. La SUNAT es una red gratuita. Lo que te sale es básicamente información, obviamente, de la persona, RUC, el número de DNI, a qué si tiene empresas, a qué rubro se dedica, desde cuándo empezó sus actividades y etc. Y bueno, en Infocorp es toda la información financiera que tiene la persona, la empresa y en fin. Si quieres buscar a alguna persona, porque muchas veces también te llegan denuncias que involucran a personas de otros países, puedes buscar en esta página, Public Records Finder, que es que te da toda la información y es gratuita también, que te da información de personas, te pueden salir homónimos, de hecho, pero ya eso tienes que cotejando e ir viendo, ¿no? Porque para esto, cualquier información que tengas en la red, a menos que lo saques de una página oficial, obviamente tienes que contrastarla, no puedes confiar 100% en esa información. Si quieres buscar propiedades, en Perú, obviamente registros públicos. Para buscar en registros públicos tienes que crearte un usuario. Es gratuito, por si acaso. La creación de tu usuario es gratuita. La búsqueda, la primera búsqueda también es gratuita, pero si quieres bajar los registros, ya te cobran de acuerdo a lo que tú quieres bajar, ya sea registros, no sé, de propiedades, registros de automóviles, en fin, te van cobrando un monto por cada tipo de registro que tú saques. Y si quieres buscar propiedades en Miami, ahora es muy usual cuando, por ejemplo, haces investigaciones de lavado de dinero, narcotráfico, corrupción inclusive de funcionarios, puedes meterte a la página de miamidade.co y es gratuita también, y te va a salir toda la información de las propiedades que tiene esa persona de la que estás buscando, en caso las tuviera, obviamente. Ahora bien, si quieres encontrar o buscar a esta persona en Estados Unidos, por ejemplo, si se trata del ejemplo anterior, si es que tiene algún tipo de juicio, o por ejemplo como el caso Allison, no sé si se acuerdan de Francis Allison, si quieres buscar la información de este caso, vas a esta página, pacer.gov. Acá te sale toda la información judicial de la persona a la que estás buscando. Si tiene juicios, qué tipo de juicios tiene. La información es en inglés, pero bueno, creo que con el Google Traductor fácilmente lo puedes traducir y ayudarte con eso. Para buscar para que te salga más precisa la búsqueda, trata de utilizar los dos apellidos de la persona y pon un guión entre ambos sin ponerle espacio. Y solamente busca y te va a salir. También puedes buscar por condados, tipo Florida, Washington, en fin. Pero es un poco más fastidioso, un poco más tedioso, pero bueno, si tu trabajo lo necesita, tienes que hacerlo. Esta es la página de propiedades. Yo puse en el ejemplo Magali Medina. Y como ven acá, me salen cuatro resultados. en Miami. Bueno, esta persona, Amir Medina, W. Magali, obviamente no es. Magali Medina, con un departamento en el Boulevard Island. Otra Magali Medina en Collins Avenue. Y Magali Medina, Luis F. Pinzón, que bueno, que es, tiene otra dirección. Como les digo, esta página es gratuita y te sale la información, digamos, oficial, ¿no? Y este es el ejemplo de SUNARP. Bueno, como les dije, el usuario, crearte tu usuario es gratuito, pero sí te sale un costo de acuerdo a la búsqueda que tú vas a hacer, ¿no? Puedes buscar de acuerdo a la zona registral, de dónde tiene la propiedad o dónde registró el automóvil. Y estas son todas las cosas que puedes buscar de una persona. Inmueble predial, no predial, jurídico, bueno, si es personas jurídicas, naturales, vehicular, propiedad de minería, empresas pesqueras, aeronaves, registro inmobiliario y sistema integrado de garantías y contratos. Es muy útil esta página, dicho sea de paso. Ahora les voy a explicar por qué. Ahora, si lo que busco son personas jurídicas o empresas, obviamente lo básico es SUNAT, para que me salga toda la historia de esa empresa. ¿Quiénes son sus representantes legales? ¿Desde cuándo empezó? Si tiene deudas, también te sale ahí. ¿Dónde quedan sus locales? Si tiene sucursales, en fin. Todo eso lo puedes conseguir ahí. Ahora, si quieres saber si esta empresa tiene autorización, que es lo que, bueno, usualmente ha sido en mis últimos trabajos, si tiene autorización para contratar con el Estado, tienes que buscar en la página de la OCE. Es www.oce.gov.pe, que es el organismo supervisor de contrataciones del Estado. En esta página te sale si la empresa tiene autorización o no para contratar con el Estado. O sea, te sale cuándo fue adquirida su licencia, para qué negocios y si la licencia todavía tiene vigencia o si ya venció. Y también buscas en el CAC, que es lo mismo, ¿no? CAC.gov.pe. ¿Qué te sale en el CAC? En el CAC te sale los contratos que ha tenido la empresa desde 2005 a la fecha. Si es que ha contratado, obviamente, con el Estado, con cualquier entidad del Estado. Te sale de cuánto ha sido el monto, cuándo fue que se hizo el contrato, qué tipo de licitación, si fue licitación pública, si fue adjudicación directa, en fin, te sale toda esa información. Y bueno, en verdad, la búsqueda también acá es gratuita y es súper útil. Y bueno, esta página la utilizo en realidad para ver el tema de exportaciones de nuestro país o de otros países con Estados Unidos. Es útil para datos. Por ejemplo, si vas a trabajar un tema, no sé qué sé yo, de minería, si quieres tener un dato adicional para ver cuánto ha sido la importación de minería o exportación de minería de Perú con Estados Unidos, te sale ahí y de qué tipo de importación estamos hablando, o exportación, cobre, oro, plata, en fin. Te sirve como dato adicional para complementar tu nota, ¿no? No sé si ustedes conocen este caso, que es TFKC Reprex con Cedapal. Es el caso de la empresa que fue fundada por Juliño, el jugador del Sporting Cristal, me parece. No sé mucho de fútbol. Y bueno, nada, él fundó una empresa en el 2008 que firmó un contrato de adjudicación directa, o sea, no hubo una licitación pública con el Estado. El tema salió en Panorama, lo deben haber visto ahí. Y bueno, la investigación que nosotros hicimos después fue respecto a TFK Reprex. En realidad fue un poco difícil porque TFK Reprex ha cambiado de razón social a fines de 2009. Entonces, en la SUNAT, si ustedes buscan TFK Reprex, no les va a salir. Es como si la empresa no existiera. Entonces, descartamos el tema de SUNAT, porque no nos salía ninguna coincidencia, y buscamos en el CAC. Y en el CAC encontramos, el RUC de la empresa, el nuevo nombre, el contrato y cuánto había sido el monto. Con esta información fuimos a la OCE. Y en la OCE verificamos que efectivamente cuando firmaron el contrato la empresa tenía la licencia, pero ya la licencia había expirado. Entonces, el Estado no puede mantener un contrato con una empresa que no tiene una licencia vigente. Y bueno, y luego volvimos a la SUNAT para verificar quiénes eran, o para chequear quiénes eran sus nuevos dueños o nuevos representantes legales, que es un grupo de abogados que tienen conexión con una firma de abogados brasilera que es muy conocida. Esa fue la publicación, resultado de la investigación. Este es el registro, no se ve muy bien, pero es el registro de OCE, donde señala que la parte de abajo, bueno, señalaba que ya la licencia había expirado. O sea, este es un ejemplo de cómo les puede servir a ustedes la búsqueda que hagan por internet, porque en verdad toda esta nota salió por internet, digamos. Y claro, obviamente la complementas, una vez que tienes la información la complementas ya con declaraciones y etc. cosas. Pero bueno, esa fue la nota que publicamos y que en realidad pues también es parte de la investigación que está llevando a cabo ahora el Congreso de la República, ¿no?, sobre el contrato. Y este es otro punto que de la investigación. Una vez que buscamos a la empresa, empezamos a buscar en registros públicos las propiedades de sus... Primero, del señor Guillermo León, que era en ese entonces jefe de Sedapal, presidente de Sedapal. Bueno, no hubo nada extraño en la búsqueda. Y buscamos al alcalde de San Bartolo, que es el distrito donde donde TFK Repes está haciendo las dos plantas. Y bueno, nada, encontramos que este señor en diciembre del 2009 había comprado un terreno en Sullana, si no me equivoco, con la hermana en sociedad con la hermana de Guillermo León. Entonces, en realidad empezamos, es bastante sospechoso que una licitación o un contrato que ya es bastante sospechoso, de pronto dos personas que al parecer no se conocían más que por esa situación, ahora sean prácticamente, o su familia sean prácticamente socios de un terreno. Ese es el registro que sacamos del internet, donde queda constancia de que la hermana es socia del alcalde de San Bartolo. Bueno, el tema acá es que nosotros tuvimos la información en la mañana, empezamos a buscar, obviamente, las redacciones básicas que se requiere para una publicación, y obviamente ya la información llegó a oídos del gobierno, y en la noche el premier anunció que a raíz de esta contratación, de esta sociedad que se había formado, se había relevado en el cargo al señor Guillermo León. Y bueno, había instruido al procurador para que realizara la denuncia que está ahorita en curso, ¿no? Ese es otro ejemplo de lo que pueden conseguir en internet y cómo pueden trabajar la información que consiguen ahí. El tema de alas peruanas. Todo el mundo creo que, o todos ustedes saben cuál es el tema de la Universidad de las Peruanas, de la invitación que dio a los congresistas y a algunos magistrados para viajar. Bueno, en realidad en el tema de alas peruanas, si todos saben, en realidad mucho que investigar no había, al parecer. Porque, bueno, se había publicado cuántos eran los juicios de alas peruanas, que era más de 100, quiénes eran los congresistas, se había publicado también de que la universidad había alquilado algunos locales que eran propiedades de los congresistas. En fin, o sea, como que ya el universo de investigación, al parecer, se había agotado. Al parecer. Entonces, dijimos, ¿por qué no vamos a investigar al rector? Académicamente, el señor Fidel Ramírez, obviamente, tiene todas las credenciales, al parecer, tiene una maestría y en fin. Pero empezamos a buscarlo y vimos en registros públicos que el señor Fidel Ramírez, que tiene una pensión como persona militar en retiro, él tiene una pensión de 1.200 soles, y ojo que él no es dueño de alas peruanas, él es como un apoderado, digamos, de alas peruanas, porque la universidad en esencia le pertenece a la FAP. Tenía 24 propiedades a su nombre, a nivel nacional. Tiene además 4 vehículos y tenía 10 empresas. Y buscando en Infocorp, vimos que tenía 5 millones de soles en deudas y 50% de las deudas son deudas hipotecarias. Y esta fue la publicación de la información. Salió en portada, bueno, ahí ven la cara del señor Fidel Ramírez y el titular, ¿no? Alas afortunadas. Y esta es la nota interior con los registros, con los documentos de registros públicos. Bueno, como les decía en un principio, yo en realidad de internet y manejo de redes, estoy segura que muchos de ustedes conocen muchísimo más que yo, pero bueno, en realidad soy de las que se dicen migrantes digitales, y en realidad todos los días veo que salen nuevas herramientas, nuevas cosas, y trato más o menos de mantenerme al día en esos temas. Como les decía, las redes que yo más utilizo son Twitter, Facebook y LinkedIn. En el tema del Facebook y del Twitter, Bueno, obviamente, además del contacto que tienes con tus familias y amigos, etc., también lo utilizo para mantener contacto o estar informada de algunas actividades de los congresistas, partidos políticos y, en fin, organizaciones políticas, que es más o menos mi tema, ¿no? Esas son algunas ideas personales que yo tengo del Twitter. En verdad, considero que lo importante del Twitter no es qué tanta gente te siga. O sea, si tienes 100 seguidores, como si tienes más de 1.000, 2.000 o 3.000, creo que lo importante es a quién tú sigas. O sea, como periodista, y si tú utilizas, como yo, el Twitter para una cuestión profesional y netamente periodística, yo me mantengo en contacto con gente que me pueda dar alguna información o que me pueda informar sobre hechos que están sucediendo en X lugares y que de pronto yo no tengo acceso inmediato. Es importante, de hecho, ahora las noticias nos enteramos primero por Twitter que por otros medios, pero igual, no es 100% confiable, ¿no? No sé si todos tienen Twitter acá, pero si lo tienen, como yo, han visto que han matado a más de dos personajes en los últimos meses, y bueno, al final no era cierto, y en fin, o sea, siempre tienes que corroborar la información. Lo que, por ejemplo, en mi caso, para hacer retweet, también tienes que ser un poco responsable si es que es una información, por ejemplo, de que murió fulanito de tal, si es que no estás 100% seguro, entonces preferible limitarte, ¿no? Es mi opinión personal, obviamente. En el Twitter yo me identifico como periodista de Perú 21. Entonces, por tanto, yo personalmente evito tuitear sobre mis preferencias políticas, religiosas, mis afinidades o mis odios a ciertos partidos o personajes políticos. No me parece objetivo, no me parece bien, porque me parece que va a haber una controversia si es que de pronto yo hablo por el Twitter mal de un congresista, por ejemplo, y de pronto al día siguiente o ese mismo día lo tengo que llamar y decirle soy fulana de tal y necesito una entrevista. Me parece que obviamente pierdes totalmente la objetividad para con el congresista, ¿no?, o con el personaje. ¿A quiénes yo sigo? En mi lista de periodistas favoritos, digamos, son un montón, pero bueno, está Gina Sandoval, que es la que siempre está al día con los temas económicos. Ella es editora de Economía de Perú 21, pero igual mi preferencia es totalmente objetiva. Está Paola Lugas, que es una periodista reconocida de investigación. Emilio Camacho, que tiene siempre información sobre temas políticos. César Romero, que es periodista de La República, que siempre está al día, y más que al día, con temas del ámbito judicial. Y bueno, a nivel internacional, digamos que mis tres favoritos, por decirlo de alguna forma, son José Cretaz, que es de Argentina, Mario Sánchez, que es de México, y Sergio Duque, que es de Venezuela. Y entre los políticos y personalidades que más utilizan el Twitter y que más información se pueda dar, digamos, de sus actividades o en fin, cualquier estudio que hayan hecho u opinión de cualquier tema, están obviamente Carlos Raffo, Fernando Tuesta, Juan Sheput, la ministra Nidia Vilches, bueno, Fernando Rospigliosi, Farid Matú, que siempre son por temas que tienen que ver con encuestas, índices, en fin, y bueno, Ollantumala, ¿no?, que es, digamos que no tuitea mucho, pero creo que es alguien a quien todos debemos de seguir por el tema de la persona que es, ¿no? Aunque bueno, dicen que él no es quien maneja su Twitter, pero en fin. A ver, Facebook. En Facebook, bueno, ustedes sabrán, podemos encontrar infinidad de personajes, políticos, politólogos, en fin, economistas, ministros, de todo tipo. Y también, obviamente, grupos y partidos políticos, que ya se ha vuelto más de moda, digamos, me imagino que por el tema electoral o porque ya estamos a puertas de las próximas elecciones. Y también puedes encontrar imágenes de las personas, obviamente, si te aceptan como amigos o si te inscribes como fan, digamos, de la página, ¿no? Ahora, con el tema del uso de las fotografías, personalmente yo sí tengo una idea, ¿no? Si es que tú vas a utilizar la fotografía que se ha colgado, lo mínimo que debes hacer es pedirle autorización a la persona o al grupo el que estás utilizando la información. es mi idea personal, no siempre se hace, pero al menos yo sí trato de hacerlo, ¿no? Tratar de contactarme con la persona, ya sea por su Facebook o por otro medio, y decirle que sí puedo pedirle autorización para utilizar sus fotografías. Ahora, actualmente, aunque parezca mentira, muchas personas, periodistas, consideran que las redes como, por ejemplo, el Facebook son inútiles o son solamente para temas personales que no te van a servir para tu trabajo diario. Les quiero comentar el ejemplo de Patricia Cadena. Patricia Cadena es periodista de la sección política de Perú 21. Pati Cadena estaba tratando de contactarse con Pedro Pablo Kuczynski para hacerle una entrevista. Intentó por todos los medios, telefónico, tenía su mail personal, tenía todos los contactos, digamos, usuales que cualquier periodista puede tener del personaje, y no lograba ubicarlo. Entonces lo que Pati hizo, un poco desesperada, ¿eh?, fue contactarse por el Facebook con PPK. Y ahí pueden leer, ¿no? Soy señor Kuczynski, soy Patricia Cadena, queremos hacer una entrevista por temas políticos. Y bueno, le pasó su número y inmediatamente, prácticamente, Pedro Pablo Kuczynski le contestó por el Facebook. Y le dijo, bueno, gracias por escribir, contáctate con mi asesor, ¿no? Que le dio ahí el mail. Ahora, lo ideal hubiera sido que el mismo PPK le diga, contáctame a tal sitio personalmente. Pero bueno, a no tener nada, al menos tener el contacto con el asesor es algo, ¿no? Y bueno, al final la entrevista se llegó a hacer, se hizo contacto y todo, pero todo eso salió a través del Facebook, para quienes todavía tienen alguna duda de que es útil en realidad para el trabajo periodístico. Y esto es algo que a mí me pasó y que les quiero recomendar. Si van a utilizar el Facebook para temas profesionales, traten de sacarse una cuenta adicional. Para que no les pase lo que me pasó a mí cuando me hice fan del partido aprista peruano. No soy aprista, ojo. Pero bueno, obviamente pensé por temas laborales, es necesario. Entonces me empezaron mis amigos a escribir, haciendo comentarios sobre mi nueva inscripción, ¿no? Entonces, bueno, en realidad creo que si quieren utilizarlo para algo laboral, créense una nueva cuenta para que eviten esos comentarios, obviamente. Y este es otro ejemplo de cómo pueden conseguir información a través del Facebook. No solamente obtener contactos o entrar en contacto con las personas, sino también conseguir información. Esta es una información que, bueno, que dio la vuelta al mundo, que fue publicada en una página de Uruguay, que es Observa, en un medio de Uruguay, perdón, que es observa.com de Uruguay, que eran las fotos que habían colgado unos médicos, unas fotos un poco bastante grotescas, que habían sido destacados a Haití. Bueno, es todo un slide, pero bueno, eso fue lo que capturó la pantalla. Y también hay de los médicos tomando, divirtiéndose, en fin. Esto fue a raíz de lo del terremoto. A raíz de estas fotos publicadas en el Facebook, se creó toda esta información que, como les repito, dio la vuelta al mundo, llegó acá y se creó toda una controversia al respecto, ¿no? Y para terminar, casi, quiero decirles que, bueno, obviamente todo lo publicado, lo que ya les he dicho, en las redes sociales tiene que ser súper confirmado, recontraconfirmado. O sea, ustedes no pueden confiarse de lo que las redes sociales les sueltan como información. Les pueden soltar mucha información, pero no toda, no pueden confiar al 100% de la información que les den. Un consejo también personal, que aprendan, como yo, aprendan a manejar el internet y los medios y las redes y todo este tema como jugando, ¿no? Vas metiéndote a todas las páginas, vas linkeando y, en fin, vas aprendiendo. Y también aprovechen los cursos online gratuitos que se dan. Hay dos centros a los que yo estoy inscrita, que es el Centro NAI. Hace poco, hasta la semana pasada, estuve en el taller de herramientas digitales para periodistas, que fue muy bueno, dictado por la periodista Sandra Cruzcanelli. Me parece que ya han hablado también de ella algunos expositores. Y bueno, la Fundación Nuevo Periodismo, Argentina, sí. la Fundación Nuevo Periodismo, que también te da cursos online y también muy buenos. Y bueno, como les decía, antes de publicar cualquier foto, es recomendable, a mi parecer, pedir una autorización. Y bueno, en la red social me parece que se maneja lo mismo que lo que manejamos en el impreso, ¿no? Si te equivocas, rectifícate. Porque no puedes arriesgar por una terquedad u orgullo tu credibilidad con tus seguidores, en este caso, o con tu público, si es que es el medio impreso. Ahora bien, en el periodismo, como ustedes saben, desconfiar es un deber, es algo que tienes que llevar siempre. No puedes confiar de lo que te dice ninguna de tus fuentes al 100%. Si proviene de una fuente oficial, cualquier información que provenga de una fuente oficial, tipo comunicado o lo que fuera, tienes que tener o trabajar con la premisa de que es falso, hasta que no se demuestre que es cierto. Porque obviamente si se trata de una denuncia, los medios oficiales siempre van a tratar de apañar, de tergiversar y bueno, tratar de justificar. Entonces, lo básico es que si te llega un comunicado sobre cualquier tipo de una fuente oficial, piensa de arranque que es falso lo que te están diciendo, que te quieren engañar, hasta que no se demuestre lo contrario, obviamente. Y bueno, incluso con tus fuentes, tienes que tener en cuenta que si tu fuente te busca, no es porque sea un buen ciudadano, jamás, no me ha tocado al menos, siempre es porque tienen algún interés, ya sea porque hay alguna denuncia que le ha pasado a él, es algo que le ha pasado a tu fuente, o cualquier otro tipo de interés. Entonces no puedes comprar, entre comillas, la información que tu fuente te da al 100% y creerla al 100% y publicarla tal cual te lo dice tu fuente. Tienes que seguir corroborando la información que te están dando. Y bueno, eso es todo. Les quería dejar con esta frase de Daniel Coronel, que es un periodista, que, bueno, dice: arrancar aplausos es para artistas y políticos, porque los periodistas solo trabajamos para lograr nuestra propia aprobación. Y bueno, eso es todo. Gracias.